Gentes, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 552. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales en ivoz.com y archive.org, a través de la plataforma podcast.org de radios y podcast independientes y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web, radiopra.com, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Como siempre que arrancamos o que suena música de bandas sonoras italianas setenteras, pues ya podéis intuir que se avecina un programa que camina por los márgenes, que disfruta de lo heterodoxo, de lo diferente, de lo raro, de lo inusual, de lo exótico. Y así es, porque hemos empezado con Nora Orlandi. Una banda sonora suya de la película Lo strano vizio de la signora Ward. Un giallo del año 71 dirigido por Sergio Martino, en la que una esposa de un diplomático en Viena vuelve a su vida pues un antiguo amante maltratador, y de ahí la cosa se va liando fuertemente, ¿no? Nora Orlandi era una cantante, compositora y pianista italiana, de las pocas mujeres que musicaron en estos años fantásticos y extravagantes del cine de la península de la Bota. Una banda sonora esta de Lo strano vizio de la signora Ward, de la cual hemos escuchado la secuencia 29 y la 30, muy variada, que va al estilo Morricone, ¿no? De la que yo creo la noto bastante deudora a Nora Orlandi, pues que va de la disonancia al jazz ligero, pasando por la bossa nova al progresivo, la música ligera, con esos dudugas y demás, ¿no? Ahí estaba, un par de cancioncitas de Nora Orlandi, y ahora nos vamos también con un una persona muy querida en este programa, también habitual de los márgenes, es ajeno a modas y a chorradas, básicamente, podríamos decir. Se trata de nuestro colaborador desde el minuto uno en las sintonías de Rutas Enemigas, Diego Lahey, su grupo Lahey, bueno, su grupo, su proyecto Lahey. Tenemos aquí lo último, Hey Hey, se llama el disco, salió en septiembre en Bandcamp del pasado año. Hemos tardado un poquito en ponerlo, pero bueno, aquí está, como no, estaría bueno. Y dice Diego, nuestro querido Diego, que esto es lo último que va a hacer. Pues no sé, habrá que convencerlo para que así no sea. Por lo menos que nos siga facturando buenas sintonías aquí en Rutas Enemigas. Pero no, que siga adelante con sus cosas, que no se quede ahí mudo, Diego. Sigue en su línea de independencia, en el más puro sentido de la palabra, de imaginación muy personal, de autonomía total e individual, de referencias unas muy claras, otras no tan claras. A mí, por ejemplo, pues escuchándole este disco, pues me vienen a la cabeza los muy queridos Patrullero Mascuso. Vamos a poner de este Hey Hey de Lahey, Hippocampus. Y yo recomiendo a la querida audiencia que escriban a su Bandcamp, Soy Lahey, y le den caña para que siga facturando grandes momentos musicales como este que vamos a escuchar ahora mismo. Lahey, como bien he dicho, Hippocampus. Ahí estaba desde Toledo Lahey a lo suyo por completo, y que no falte esa independencia y esa autonomía que aquí gustan muy mucho en Rutas Enemigas. Otro que tiene una personalidad propia, una voz totalmente suya, es el levantino valenciano Alberto Montero. En Bicore han sacado en noviembre del 24 su séptimo disco en solitario, de la fantástica carrera en solitario de este artista valenciano, Alberto Montero. Ciudad Dormida. Por cierto, la mejor portada del año 2024, desde mi punto de vista. Como siempre, pues lo suyo líricamente excepcional y sonoridades entre dos mundos, lo oscuro e impresionista y lo luminoso, con aires latinoamericanos, como por ejemplo la bossa o sonidos peruanos. Y la verdad es que esos sonidos a veces recuerdan también a siglos muy lejanos incluso. Y esto lo mezcla pues, con guitarras eléctricas. Es una pócima de autor, una pócima muy personal, lo he dicho antes, que precisa de un trago reposado. La canción que vamos a escuchar de este Ciudad Dormida de Alberto Montero es Otro Amanecer. Canción ni ley que pueda sorprender a otro amanecer. No hay gloria ni hay rey que pueda comprender lo que va a suceder. No quiero ensuciar la sinfonía del día que acaba de empezar. No hay fuego ni hay ayer que vuelva a nacer una y otra Alberto Montero con ese Otro Amanecer. Seguimos nuestro recorrido peninsular, ahora nos vamos al norte, a Irún. Bueno, Irún es donde radica la discográfica que ha publicado este disco que vamos a escuchar ahora, que es Videhoots, un disco editado en noviembre del pasado año también, se llama Iaz, y el artista es Gaizka Isunza. Es el segundo LP en solitario del co-líder del grupo de Guernica Audience. Son canciones con 4 años de antigüedad, grabadas casi en solitario, sobrias, crudas, frágiles, pero también con un puntito experimental. Rock, folk, country, soul y jazz mezclados, que no agitados, Y lo que vamos a escuchar es un tema folk nocturno, un poco nana, un poco cuento, en el cual podemos escuchar además los balbuceos y risas de su hija Enare. El tema seleccionado de este disco de Kaizka y Sonza es Kantu Bat Zuretzak. Gaueko jolaza lo ezin gaudela. Ipuin bat asmatu kantu bat babestu zuretzat. Zuretzat ilargi betean leioan ageri da. Izarrak zenbatu ametz bat san du zurekin zurekin Pues ahí teníamos a Gaizka In, joder, siempre el apellido siempre me resulta complicadísimo, Insunza, con ese Kantu Bat Zuretzak de su disco Iaz, así como, ya te digo, con ese punto experimental, por una parte tan sencillo y por otra parte tan complejo. Bueno, ahora al sur, otra vez, a Villanueva de la Reina, Jaén, con el disco debut de octubre, Sangre Sucia, de Ángeles Toledano. Otro debut rompedor que le mete un nuevo revolcón al flamenco. Ángeles maneja discurso, imaginario, sonido y voz propios y es creativa a saco. El corte que vamos a escuchar, Por las niñas, es puro jolgorio colectivo y femenino. Son unas alegrías, un canto a la amistad, al amor y el apoyo entre mujeres. Ella al frente, por supuesto, Ángeles Toledano, sus amigas atrás, sujetándola a los jaleos, las palmas y los coros. Una muestra de este pedazo de disco que es Sangre Sucia de Ángeles Toledano, otro y van unos cuantos, otro de los discos del año, un año 2024, la verdad, fantástico, de nivelazo, podríamos decir. Ahí os dejo con Ángeles Toledano y estas alegrías por las niñas. Estaba la algarabía de Ángeles Toledano y sus amigas con este Por las niñas de su gran disco Sangre Sucia. Y estás en Rutas Enemigas número 552 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada, Radio Pra, Nava, Asturias. Salimos de la península y nos vamos a dar un paseo por ahí. De aquí al final del programa y tenemos aquí unas cositas muy interesantes. Lo primero, Australia. Melbourne, para ser concretos. El EP Mahal de los Glass Beams. Al frente, Rayan Silva, hijo de emigrante indio, que su padre disponía de un buen surtido en sus estantes, buen surtido musical, que iba desde las músicas de Bollywood al blues norteamericano. Y esta mezcla que Rayan escuchaba. Rayan escuchaba en su casa, pues se ha tenido plasmación obvia en la banda, ¿no? En estos Glass Beams. Un disco, este Mahal, este EP autoproducido, donde conviven la instrumentación en directo y la electrónica Do It Yourself. Una banda, Glass Beams, que con su EP debut ya agitaron las redes sociales y que se consagran ahora con este nuevo EP. Bueno, nuevo, no tan nuevo. Salió en marzo del año pasado. Ya sabéis que tenemos siempre un considerable retraso. vamos a dejarnos de cháchara y vamos a escuchar este Black Sand de Glass Beams. Estimulantes Glass Beams con ese Black Sand. Seguimos con sonidos orientalizantes. Nos vamos ahora con Derya Yildirim and Group Simsek con su EP Hop Vico de este año, ya 2025. Derya es de Hamburgo, de familia turca, donde aprendió el folclore familiar y a tocar el baglama. Y la banda es francesa y sudafricana. Ellos adaptan la música tradicional Anatolia a los nuevos tiempos, mezclándola con psicodelia, soul, el acid jazz, por ejemplo. Siempre para dar voz al pueblo, las minorías y los oprimidos, según sus propias palabras. De este EP Hop Pico vamos a escuchar Cool Hand, Derya Yildirim and Group Simsek. Açmadı gülü gözlerim. Sec con ese Cool Hand de su EP Hop Vico. Ahora vamos con un tema que me, vamos, la verdad es que yo cuando lo he descubierto he alucinado, pero bastante. Se trata del nigeriano en activo desde el año 2008, Emdu Mokhtar. Bueno, pues él el año pasado en abril a través de Matador sacó su disco Funeral for Justice. Perdón por esos ruidos de fondo. Esto podríamos decir que es lo que supone mezclar rock guitarrero con Jimi Hendrix a la cabeza y la música Tuareg. Emdu Mokhtar empezó a tocar muy, muy chiquitín, estaba pelado, su familia era muy humilde y utilizaba una guitarra. Su primera guitarra utilizaba cables de bici por cuerdas. Esta enseñanza, este aprendizaje temprano, pues la llevó a tocar de una manera magistral. Él canta en su idioma, el tamaskek, y mete caña por un tubo al gobierno nigeriano por su política lingüística y segregadora del pueblo tuareg. Hemos seleccionado un temarral impresionante de este Funeral for Justice, entitulado Imouhar. Disfrutarlo con mucho gusto. Venga, ahí os dejo con Emdu Mokhtar. Thank you. Espectacular. Ahí estaba Mdou Mokhtar con ese Imuhar incluido en su disco del año pasado Funeral for Justice. Un discazo impresionante. Vamos con otra banda, también rarita. Desde San Francisco, Mamalik. Banda de metal experimental, metal deconstruido, podemos decir. En agosto del pasado año sacaron su octavo y último LP, Vida Blue, un disco producido tras la pérdida de su teclista. Pues sí, se nota mucho en el tempo, en una especie como de apocalipsis personal en el que se vio abocada la banda, aunado pues con pues aunado esta historia más personal con una pérdida también distinta, pero para ellos importante, que fue la de su equipo de béisbol favorito, que se trasladó a Las Vegas porque la franquicia la compró algún casino o vete tú a saber. Entonces, pues todo esto, este batiburrillo emocional, ¿no? Pues ha llevado a los Mamalik a sacar este Vida Blue. Y hemos seleccionado de este disco una canción con título extraño. Podemos decir, bastante extraño. Black Pudding Served at the Horn of the Altar. Ellos son Mamalik. Of the spheres and the stars shimmer and the moon's Maria what flows through you flows through you. desde San Francisco, amigos y amigas de Rutas Enemigas, más raros que un perro verde ellos, Mama Leak. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este 552 de Rutas Enemigas en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Prana, Asturias. Y lo vamos a hacer con este final, este fin de fiesta, este redoble último. Lo vamos a hacer con una de las bandas, uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas. El Crime in Australia, de septiembre del 2024, de la banda, del dúo de Sydney, compuesto por Kirsty y Jonathan, Party Dozen. Disco de cabecera de Rutas Enemigas, uno de los discos de 2024, este Crime in Australia, y ya te digo, vamos ahí poquito a poco dándole caña, dándole una vuelta al álbum para que no quede ni un tema sin pinchar aquí en Rutas Enemigas. Vamos a poner hoy dos. Creo que esto va a ser una constante ya antes muchas veces, porque si no dura mucho tiempo en el candelero, en el candelabro, los discos de cabecera, y así lo voy dando más, y así hay más variación en estos discos, en estas propuestas, en estas selecciones, ¿no? Lo dicho, vamos a poner dos canciones. La primera es Les Crimes, con esa síncopa marciana y disonante, con un ambiental saxofón raruno, vamos, pues un temazo como todos los de Party Dozen, Les Crimes. presentaban Party Dowsen con ese Les Crimes, incluido en su Crime in Australia, disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas. Y vamos con la última que se llama The Big Man Upstairs, una especie de shoegaze letárgico, pero que también con un punto céltico, ¿no? Un punto así norteño, ¿no? Con ello os dejo con Party Dowsen. La semana que viene, ya sabéis, aquí estaremos en Rutas Enemigas, como siempre. No fallamos, o fallamos poco, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Ahí estáis. Party Dowsen, The Big Man Upstairs.